esta duda que me martiriza y me hace la vida imposible. Es por una preciosa muñequita que me ha vuelto loco, loco, loco por su amor. Muñequita tan linda que eres, que pudiste mi amor conquistar, a despecho de todos los seres rebelados contra nuestro amor. Muñequita